Contarles, señores, que el diablo ya está amarrado. Si quieren saber por qué, es que está recién casado. El diablo que era andariego, tan malo y tan pernicioso, ya no se ve por la calle porque salió buen esposo. El matrimonio es tan duro, fíjese usted, compadrito. El diablo que era tan malo, ya lo tienen mansito. Por eso yo no me caso, hay que pensar el negocio. El diablo que era tan macho ya está pidiendo el divorcio. Esta vida está tan dura, y el diablo puede aguantar. Los jornales ya no alcanzan, ni siquiera pa' mercar. ¡Eso! ¡Ave María Purísima! Parte lo han visto con la señora mercando, y la carne y la panela las estaba recateando. Muy curioso les decía, me tienen que rebajar, si no rebajan de precio al infierno van a dar. Ayer que nos encontramos y lo vi tan acabado, le dije que hubo mi negro, parece muy fracasado. El diablo está pa' morirse por su duro padecer. El negro que cierra el ojo y yo que dejo a mi mujer. Esta vida está tan dura, y el diablo puede aguantar. Los jornales ya no alcanzan, ni siquiera pa' mercar. Ahí viene el negro, ¿verdad? Nos encontramos y lo vi tan acabado. Le dije que hubo mi negro, parece muy fracasado. El diablo está pa' morirse por su duro padecer. El negro que cierra el ojo y yo que dejo a mi mujer. Esta vida está tan dura, y el diablo puede aguantar. Los jornales ya no alcanzan, ni siquiera pa' mercar. Esta vida está tan dura, y el diablo puede aguantar. Los jornales ya no alcanzan, ni siquiera pa' mercar.